te curaste un día que no. Chiqui ya presenta a Puro Cuarteto. A Puro Cuarteto. Orgullosa, orgullosa. Por tu culpa hemos perdido el matrimonio. Orgullosa, orgullosa. Chiqui ya a Puro Cuarteto en compactos y cassettes magenta y color tropical.